Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en San Martín, señores, en el Complejo Cultural Plaza. Mañana estaremos nuevamente en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283. Uh-huh. Y los feriados sucesivos, que son un montón, todos, también estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires. Hay mucha gente esta noche aquí, muchísima, se ha llenado por completo el teatro. Hay mucha gente que ha quedado afuera. Uh-huh. Vamos a pedirles nuestras disculpas y agradecerles que hayan venido en tal número. En una época en que no siempre estamos tan acompañados, uh-huh, no especialmente en Buenos Aires, por tanta gente amiga. Muchas gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿De qué me disfrazo? Ay. Nuestra habitual sección pregunta destinada a los carnavales. Así son, ya tenemos gente encima los carnavales. Sí. Me imagino a las amas de casa, viviendo una especie de perplejidad perpetua. Ay, ¿de qué me disfrazo yo? ¿De qué se va a disfrazar mi marido? Uh-huh. La abuela. La abuela, uh-huh, los niños, etcétera, uh-huh, ¿no? Bueno, acá hemos preparado un informe que se llama Carnaval, Carnaval. Carnaval, Carnaval, un poco de locura. A nadie le hace mal. Bien, empiece el informe. Muy bien, ahí el disfraz puede ser individual o colectivo. O colectivo. Claro, muy bien, ¿eh? Claro. Por ejemplo, usted se puede disfrazar de El Zorro, sí, o de Cocoliche, o de Oso Carolina, solo, sin recurrir a la ayuda de ningún familiar, cuñado, entenado, sí, etcétera. Sí, sí. En cambio, para disfrazarse uno de El Quinto Batallón de Infantería, bueno, sí, necesita la ayuda de algunos amigotes. Y el mismo batallón, así, incluso. ¿A usted ha participado de algunos disfraces colectivos? He participado, sí, sí. Yo me disfracé de los 12 apóstoles, justo con otros 11 amigos. Sí. Y a último momento falló uno. Ah, amigo, ¿cómo nos arruinó? ¿Sí? ¿Quién le falló? No, Judas. Judas. Usted estuvo disfrazado hace, sí, no mucho de eso. Yo hace, sí, no hace mucho estuve. Y disfrazé, Judas era yo. Sí. Es verdad. Señores, un disfraz binario muy eficaz, ¿sí?, es el que siempre recomendamos aquí, el de dos vendedores. ¿Mm? Uno vende chorizos y el otro palas. Y grita, sí, chorizos frescos, palas viejas. Y tiene su es gracia. Simpático, pero sí, al cabo de 4 horas uno empieza a fastidiar. Sí, sí. Además es difícil hacerse oír en el corso. No, bueno, crea, porque eso es triste. Sí, porque están los tamboriles, los gritos. Ah, tiene razón, sí. Hay música fuerte. Porque está todo amplificado. Sí, el locutor estridente. Sí, sí. Un locutor. A veces canal CZT simplifica. Claro. Pero, sin embargo, más que en los disfraces, yo que soy de la municipalidad, buenas tardes. ¿Y cómo le va? Quería dar algunas normas, ajá, acerca del uso del papel picado, sí, el pomo, la serpentina, el espantasuegras, etcétera, el martillo de goma, sí, señor, la espuma y todos esos venenos. Bueno. Está permitido. Bueno, tenemos justamente con nosotros al momo, al jefe de los carnavales del partido de San Martín. Sí. El doctor Patricio Polcinello. ¿Cómo le va? Patricio Arlequino. ¿Cómo le va? Doctor, el papel picado que se vende, sí, ¿está debidamente fiscalizado? Porque cuidado, ojo, no se dejen engañar. Hay mucha gente que vende papel picado, después que termina el corso lo rejunta. Lo rejunta del piso y lo mete de nuevo en la bolsita. Y si lo vende otra vez, y así durante los 8 días de carnaval, el último día usted mete la bolsita y tira chapita de botella, pucho. Animales vivos, caroso. Sí, asqueroso, ¿no? Sí. Bueno, pero es una forma de reciclar el papel, sí, el uso. Tiene del razón, papel. Porque si seguimos así, doctor Polcinello, sí, o Arlequino, van a desaparecer todos los bosques. Sí. El día, sí, menos pensado, usted va a buscar, ¿dónde está el bosque? Y, el y va a haber carnaval, un árbol que le impediría verlo. No, señor, está mezclando las cosas. No es por el papel picado que hay bosques talados. Yo, yo le decía. ¿Cómo talados? Talados. A mí trazame bien. Alupio. Más talado será usted. Claro. Talado, señor. Doctor Arlequino. Ahora se hace el japonés, además. La tala de los bosques sí. Es para imprimir diario, por ¿para ejemplo. ¿Imprimir diario? ¿En serio? Y con eso hacemos el papel picado. Nosotros como una segunda generación del papel. Ah, claro. Después, cuando con el papel picado, propiamente dicho, ¿qué se hace? Paredes. Sí, claro. Paredes, se hace una masa. Buenas tardes, soy el arquitecto Borategui. Sí, ¿cómo le va? Nosotros hacemos casas de papel. ¿De papel? ¿Casas de papel? Casas de papel. Agarramos papel picado, pero en carnaval solamente, ¿no? Sí, claro. No importa. Y le hacemos una pasta, ladrillos, casas, edificios, fuego. Sí. No, no, espera un poco. Represas. No, ¿cómo, señor? Vamos. Con el papel, eso cuando llueve, la casa... Ah, lamentablemente se derrumba. Y bueno, pero entonces... Siempre tenés que buscarle las prefabricadas, pelpa. Es difícil. Además, uno en el invierno prende una estufa. Pero está bueno, loco. Así como no se te va a prender fuego la casa. Y bueno, sí, pero... La haces de papel y después te compras una estufa, ¿qué querés? No hay casa que te dure a vos. Claro. ¿No? Claro. Pero hace frío adentro, si uno está con una... De todos modos, no me cambie el tema. Sí. Porque el tema era el papel picado... El papel picado. Que contamina. Los niños se lo llevan a la misma. Sí. Y... Hacia la boca. Sí. Y en otros barrios también. De la boca. Y andás a ver qué cosa ingieren. El niño, al cabo de la mitad del corso, está agonizando ya. No, no es así. Es verdad que algunos aspiran el papel. Bueno, ajá. Señor, hay gente para todo acá, pero... Con la boca. Sí. Y después lo escupen con la nariz. Qué tema fuerte, valiente, sí. Qué fuerte lo que está diciendo. Sí. Y se le pega allá donde empieza la laringe. ¡Epa! Oh, la laringe empieza donde termina la laringe de las demás. Claro. En algunos casos, sí. La glotis es la democracia, caballero. Y ahí es difícil, ¿eh? Porque el papel picado queda, que no sabe decir para adentro o para afuera. Mm. Pero usted se lo ponen en la boca directamente. No, a veces uno no se da cuenta, uno está cantando. A mí me gusta, en vez de tirarlo así, me gusta directamente agarrar a la persona de la nuca. Introducírselo muy bien. Y metérselo en la boca manu militari. Sí. Tipo torta galesa, pero a la fuerza. Sí, sí. Por eso nosotros fabricamos el papel picado saborizado. Pero señor. Sabor a ti. ¿Y qué tiene sabor a papel picado? Papel picado. Ah, bueno, entonces. Lo que pasa en el carnaval, hay mucha gente propensa a abrir la boca y sacar la lengua. No me diga. Sí. ¿En serio? Será cuestión de salir. Y yo así nomás, mire. Digo que gritan en los cursos. Uno, si le van a sacar una foto, en general hace ese gesto, saca la lengua, pone una cara graciosa. Eso es usted que se la foto de los cursos. Ahorcado, yo soy arlequino. Servidor de dos patrones, ya me parecía. Y en ese gesto, ese, se le mete papel picado, le tiran así en la lengua. Con respecto a la venta de pomos, doctor. ¿Qué quiere? ¿Está interesado en un sí, pomo? No, estoy interesado. Sí, pero, no. ¿Qué control ejercen ustedes? ¿Revisan el agua de los pomos? Porque andás a ver dónde las cargan. ¿Y hay gente pomo? Que va al río Reconquista, por no decir otra cosa. Pero se queda lejos el río Reconquista. Y cargan allí los pomos con toda malevolencia. Incluso algunos ni llegan al río y lo cargan por sus propios medios, señor. Sí. ¿Previsto? Pero señor, ¿usted piensa que tenemos una burocracia? Sí, justamente. Sí. No, es lo único. Usted directamente pone un ejército de chanchos, un inspector. Sí, señor. Y en el medio del corso ve venir un tipo con un pomo y dice, a ver, deténgase. O mejor todavía, alguien vendiendo pomos. Sí. Y en el clásico vendedor de pomos. Pomos. Sí. Entonces dice, voy a examinar el contenido de los pomos, o comerciante. Uh-huh. Y entonces se fija, en un laboratorio ahí, una camioneta montado, laboratorio, sí. Lo analizan, qué sé yo, y dice, bueno, muy bien, este pomo contiene cianuro en un 50%. Sí. Y el otro 50% también. Así que usted, o comerciante inescrupuloso, será llevado a Siberia. No, señor. Sí, señor. No podemos estar controlando pomo por pomo. ¿Cómo que no? Uno solo, con uno solo ya está. No, pero no está con uno solo. La inspección es el azar, caballero, todo el mundo sabe. Además, el carnaval es la suspensión de todo control. Usted tiene ese sentido. Normas. Y sí. Es una bacanal. De día de Saturno. Ajá, vos, claro. Día del tonto. La noche de San Juan. Sí, pero señor. Nosotros hemos organizado una bacanal acá en la calle Belgrano. Sí. Este, bueno, no nos está saliendo muy bien. ¿Por qué? No tienen... Y porque más que nada por las viejas. Sí. Ah. Organizás una bacanal y enseguida se te llena de viejas. Claro. Reclamando gran para orgía sí. A la noche. Orgía municipal, etcétera, etcétera. Sí. O sea, bueno, ya a las 10 de la noche, ¿quién está haciendo cola? Las viejas. Y llega uno, ve, ¿cómo está? Está lleno de viejas haciendo cola. Me voy a otro lado. Claro. Pero no, señor, las ancianas no hacen la cola para la orgía. No crea, sí. En general, me parece que no ocurre eso. Y hay concursos de comparsas, así, sí, profesionales. Por supuesto, viene cada barrio, tiene su comparsa, su murga. Son también temáticas también. ¿Cómo cada barrio? Son temáticas, sí. Cada barrio. Temáticas. Porque temáticas. Nos visitan otros barrios, otros municipios. ¿Cómo barrio? Y expone un tema, por ejemplo. La baja. La vieja. No, tiene... las viejas. Pues, sí, no, las... bueno, las viejas. La bacanal y la vieja tengo hoy. Las viejas. Ahí viene la murga de las viejas. Sí. Y entonces es una carroza. Vamos a otro barrio, ¿no? Con una princesa. Una princesa. Por ejemplo... Y cantan aquello de una vieja se sentó. Qué lindo. Una vieja esto. Sí. Una vieja aquello. Arriba de un clarinete una vieja se sentó, arriba de un clarinete, y la gente le pedía que tocara el pirulete, que tocara el pirulete. Eso, muy lindo. Esa ya ganó. Pero la gracia es que en la carroza de las viejas, ¿sí? Las viejas están disfrazadas, no son viejas. Ah, son jóvenes. Sí, ay, son... son doncellas. Ah. Qué idea extraordinaria. Usted tenía una idea de una fuerza poética extraordinaria, porque sí, en realidad la diosa triple es una vieja, pero uh-huh, es también una doncella y es también... una hechicera. Entonces, en este corso, acá de San Martín, vos ves venir una vieja, pero también ves venir una hechicera, y también ves venir a la doncella. Sí. Pero no hay garantías, y esta es la clave del carnaval, porque puede ser que lo que ves venir sea efectivamente una vieja. Pero la... detrás vienen otras carrozas. Ah, sí, pero ya te tocó esa, ¿viste? Sí. ¿Hay carrozas alegóricas acá? Sí, alegóricas, por ejemplo, por batallas... Batalla de Cepeda. Claro, batalla de Cepeda. Esa van todos para atrás, claro. Y así, por ejemplo, la fe, la esperanza, la caridad, la excomúnica. Claro. Estas cosas no hay... La industria. Sí, la industria. Yo formé parte de un carro alegórico, la industria. Sí. ¿Y a usted qué le tocó? Un inflador. Y al año siguiente hiciste la agricultura. ¿Y qué le tocó? Bueno, sin embargo, lamentablemente, buenas tardes, traigo una resolución de última hora, se ha suspendido el curso. ¡No! Se ha suspendido el curso, nosotros pensábamos hacerlo en el camino, en la autopista. Sí, curso rápido. Claro, en el que empalma, aquí, ¿cómo se llama? El Camino del Buen Aire. ¿Hay en el Camino del Buen Aire? De varias municipalidades. Sí, claro. Toda la extensión del Camino del Buen Aire. Pero eso es una autopista, la tiene que cerrar. Bueno, pero son muchos kilómetros. Imagínense, un corso así es casi 30, 40 kilómetros. Uh-huh. Hermoso, con las carrozas ya llegando al palco exhausta. Sí, porque hay con que la bailar. Lengua afuera, con la lengua afuera. Además hay partes de subida. Sí, de cuesta. Sin contar con el peligro de los automóviles que ajenos a todo. Ah, no corta el tránsito. No, y si andan a 120 kilómetros. Esa es la gracia. Hora. Y se llevan por delante a los murguistas ante el alboroso general. Además, cuando llega a las cabinas de peaje, no le entra la carroza. Bueno, eso es lo que no quieren algunos. La carroza no entra. ¿Qué pasa cuando una...? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos con el director de turismo de la Nación. El doctor Rolando Schiavi. Buenas noches. Antes que nada lo felicito sí. Por el campeonato logrado con Boca Juniors, Rolando. Gracias. Sobre dígame, todo porque me nombraron el turismo, era transporte. La legislación de transporte, quiero decir. Sí. Ah, sí. ¿Dije turismo o no? Se disfrazó de media. Bueno, lo mismo. No, no es lo mismo. Hay otro ministro ahí. ¿Qué pasa cuando uno tiene el auto ancho y no le entra en el peaje? Tengo un amigo que le ha pasado. Tiene un auto ancho. Bueno, sí, pero... ¿Qué va a hacer? Sí. Un auto ancho. Bueno, sí, un auto un ancho. Un Packard del año 39, que ya no se fabrican más, ancho. Bueno, va a entrar en el peaje y no entraba. Y bueno, tiene que ir por colectora, señor. No. ¿Cómo colectora? ¿Qué colectora? Y sí, si no, pasa por el peaje. Ábranme el peaje. Dice, ¿qué? ¿Mi plata no vale? Dijo el tío. Claro. Sacó los dos pesos. No, pero... ¿No ve que raspa contra las dos cabinas? Sí, claro que veo. Y bueno, ¿qué estaba entonces? Ni en que sea un jabón. No, porque... Ese además... es el error de los ingenieros que hacen todo mal, señor, acá. No hacen todo mal. Ah, todo mal. Le digo lo que pasó en el SUTE. Sí, ahí está. ¿Qué pasó? En el SUTE, ahora que lo están ensanchando, mejor dicho, cuando alargaron el SUTE que ahora llega hasta Cabildo y Congreso, todo el último tramo por ahorrar. Mirá lo que sí, por Roña, sí. Lo hicieron el túnel estrecho. Sí. De ahí tenés. ¿Qué lo vamos a hacer tan grande? Sí, total, ya llegan. Que entre justo. Muy bien, llegan. Primer viaje, todo. No, menos mal, vamos a seguir. No entra el SUTE. No le entraba. Se encaja. Sí. Viene el motorman ahí, ¿cómo se llama? El piloto. Sí. Sí. Se encaja. Bueno, yo como son los tipos que manejan los SUTE, son bravos, ¿eh? ¿Son bravos? Y no, claro. No sé. Ah, escúcheme. El tipo retrocedió un poco. Y le empezó a dar. Ah, insistió. El clásico movimiento del subterráneo sí. Al cual el túnel le queda chico. Cierto vaivén. Vinieron incluso algunos comedidos y le echaron un poco jabón look en escamas algo al primer pasaba. Vagón. Sí. Y los jaboneros estuvieron todo el día, ¿no? Y dice, bueno, o sea, el chico el túnel. El chico de Túnez. Se atoró. Y vino otro, un ingeniero, y por qué, no, dice que es muy grande el vagón. Claro. Una eminencia el tipo, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? ¿Van a tener que...? Una de dos, dijimos. Sí. ¿Y qué eligieron? Ah, no, eso. Una de dos. Un poco agrandaron el túnel. Claro. Otro poco achicaron el vagón y otro poco también... Empujar. Pero lo hicieron todo. Sigue entrando justo. Entra sacando chispa. Pero... Y cuando llega a la última estación... O adelante, última estación, ya saben los pasajeros que el tren va a empezar a adelante y atrás, un movimiento casi de... Sí, dígalo. Pero además el subte va lleno, con gente parada. Por eso le avisó, cuidado en la última estación que vamos a sí. Vamos a ir hacia atrás y hacia adelante. Va y ven. Claro. Así se llama la estación. Incluso hay gente que acostumbra a sacar el codo por la ventanilla levemente para frotárselo. No, sí... Tenemos pared de piedra pómez y entonces... Apoyado, es peligroso. Todo, siempre ¿no? Es peligroso eso. Un muchacho del barrio, sí. Una vez corrió el subte, ¿no? Ya estaba por arrancar. Y no alcanzó a subir, se quedó la mitad fuera y la mitad adentro, si me permite la expresión. Entonces, bueno, ya no sabía si salir o si entrar. El caso es que el subterráneo ganó el turno. Arrancó. No era este túnel, por suerte. No, sino... Era un túnel común, pero igual hay poco lugar. Sí. Entonces este muchacho se hizo chiquitito. Y religioso igual, también. Igual, sí. Se raspó todo. Sí, me imagino. Se raspó todo. Llegó a la otra estación completamente desnudo. Estaba adentro vestido y afuera desnudo. Parecía una lámina, ¿viste? Le raspó la ropa al túnel. Claro, bueno, eso sería lo de menos, lo lesionó. ¿Cómo lo de menos? No, lo de menos. Sí. ¿Sí le gustaría estar con la mitad de la ropa puesta y la mitad no puesta en medio de la estación Tribunales? Bueno, no sé, señor, no estaría preocupado por y eso. Que todos lo señalaran con el dedo. Sí. ¿Por qué me van a señalar con por el dedo? Por la otra mitad, porque está señor. Medio desnudo, claro. Señor. Pero no ve que... Porque además la parte desnuda la tiene toda raspada. No le basta con ser asqueroso que además anda enfermo, pero no ve señor. Que estoy lastimado, me tiene que asistir. Sí, porque fui a la otra mitad, que está bárbara. Mire lo que me pasó. No, después el tipo lo tomó bien, porque subió y se sentó. Sí, claro. Hizo que no conocía la mitad de la desnuda. Bueno, y consiguió asiento, la verdad, lo felicito. Acá no, pero... nadie te da el asiento, dijo el dijo la mitad desnuda. No, hay que calcular las cosas. Cuando uno las diseña, los ingenieros, los arquitectos, se juntan a... No se juntan. A prever qué puede suceder en X circunstancias. Está todo mal calculado en el subterráneo. Las argollas para colgarse están a 2 metros 10. Pero están más allá del techo incluso. Y hay que subirse encima de hombros de otro pasajero. Usted sabe lo que es, la gente es patética. Las viejas saltando. Tratando de... O por ahí se hacen levantar para colgarse. Claro. Y después no se atreven a soltarse para bajar. Claro. Tiene ahí, cuando viene la curva de Facultad de Medicina, tiene ahí la vieja como en un trampolín. Aprovecha el vaivén, cuando se abre la puerta se suelta. Igual hay cada vez menos argollas de ahí. Bueno, dígamelo. Sí. Hay algunas. Es muy codiciada. Es muy codiciada. Hay a veces usted ve 3 y hasta 4 manos. Sí. Sí. Claro. Ahí. Sí. Pero es muy codiciada, sobre todo la que está en la pole position, digamos. ¡Oh! Eso es una señora. Sí. Que es la que está al lado del ventilador. Mm. Yo he visto muchas cosas. Está fresquita cuando me lo digo. Yo cuando agarro esa. Sí, señor, me la imagino. La del ventilador. Sí. Tenga cuidado con los dedos. No, la tomo con firmeza. Ajá. Y la estiro un poco, levemente, hacia el centro del ventilador. Uh-huh. El ventilador está empotrado, Dios que está empotrado. Nunca había un ventilador en un subterráneo, discúlpeme. Sí, que está dentro de un... Viste, siempre ve cosas que no he visto. Usted viene demasiado antes de viajar. No dejan el ventilador, las aspas del ventilador no están a la vista de todos. Y entonces no tiene ambiente. Está dentro de un arbolillo que se ve ahí. Tengan cuidado porque se puede agarrar los dedos. No, porque usted no... Va, yo no llego ahí, no sé usted. Entonces me pongo hacia el centro del... estirando la argolla hacia ese lugar. Ah. Pero otros pasajeros hacen lo mismo desde claro, el otro lado. Y es como un... casi parece... ¿Cómo se llama? El maile ese, la media caña. Claro, sí, hay racimo. Hay una superpoblación allí de... Sí, de cerca pasajeros. De los ventiladores. Lástima que es mentira esto que usted ha contado. Claro, porque no hay ventilador. Es real. Y le voy a contar para terminar una experiencia personal. No, ¿en serio? Sí. Bueno, contalo. Total. Yo tenía un amigo que estaba un poco loco y salía por la calle a producir perplejidades ajenas. Y un día salió con un tubo fluorescente, muy opaco y muy blanco, que parecía un pasamano de la línea A. Y se subió a la línea A, se paró en un lugar cualquiera... con el tubo así, vertical. Al principio no pasaba nada, pero después empezó a amontonar la gente y en un momento uno cualquiera se agarró. Agarró el tubo y otro, a todo esto ya veníamos varios de nosotros agarrándolo desde antes. Entonces cuando esto sucedió, soltamos el tubo y nos bajamos. Y ahí quedaron. La vida es así un poco. Sí. Quizá uno está agarrado de lo que cree un pasamanos, seguro, confiable, y es el tubo de otro. Sí. Que ya se ha ido. El otro se va y te deja con el tubo propio en la mano. Mira. Bueno, en el caso de la línea A debe ser bastante más segura que los pasamanos de la línea A. Los que están atornillados al todo madera, todo... Mucho más seguro eso. A veces se mueven las paredes, el techo. Una forma romboidal. Sí. Los vagones de la línea se achatan, tiene ángulos muy anchos por un lado y muy estrechos por el otro. Ángulos de 2 en 2, que son de casi 180 grados y de casi 0 grados. Sí. 1 grado y 179. Y al ser de madera, cuando llueve, se hincha. Se hincha, claro. Pero pasa. Cruje, claro. Cruje, ¿Cómo cruje? Algunos vagones han brotado. Sí, claro. ¿Cómo va a brotar el vagón? Sí, la vida se abre paso. Que se reverdecen. ¿Pero y dónde tiene la raíz la tierra? No hay tierra ahí. ¿Cómo están en la tierra? ¿El subte dónde va a seguir que anda? Si no hay tierra en un subterráneo, ¿dónde la hay? No la suficiente, sino es tierra fértil. ¿Y por qué está hablando de subterráneos cuando el tema es nada menos que el carnaval? ¿Qué días son, doctor, para terminar este informe? Sí. Los de carnaval, aquí en San Martín. No, en San Martín no, en todas partes el carnaval tiene una misma ¿Cuántos fecha. ¿Cuántos corsos hay en la capital federal? No sé, hay más corsos que habitantes en la capital, la verdad que no sé a esta altura. Un corso por cada tres cuadras, sí, hay un corso, o al menos cuelgan los banderines. Dios, que cuelgan los banderines. ¿Significa corso? Significa que ahí en algún momento debe haber alegría. Ah, con razón, ya me parecía, mire, sí. Qué lindo, qué bien que le estamos pasando. Es una cosa así. Bueno, le comunico que la municipalidad va a entregar pomos gratis. Me parece muy bien. Pomos para todos. Y sí, todas. Y todas. Es con solamente solicitarlo. Ahora vamos a hacer incluso una pausa y promotoras de La Venganza Será Terrible pasarán con una canasta de pomos. De bomberos locos. Y lo entregarán solamente al que lo solicite. Porque, disculpe, pero si yo no estoy jugando con usted, sí, no veo por qué me tiene que vaciar una pava en la cabeza. Y es uno por persona, además. Sí, no, un pomo por persona, señora. Ya hay una cola de viejas desesperadas. Sí. Pausa.